Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 12 de marzo. El alcalde de Ubrique, Manuel Toro, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la que ha declarado que desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida se está llevando a cabo una campaña de desinformación con la que se pretende engañar a la ciudadanía, afirmando que el servicio del agua se va a privatizar y ocultando que la actual legislación no permite constituir una nueva empresa pública. En su intervención, Manuel Toro además ha querido dejar claro por qué en estos momentos no se puede dar marcha atrás en el proceso de licitación iniciado para la constitución de una empresa mixta que gestione el servicio del agua en Ubrique. Quiero dejar claro con esta rueda de prensa y volver a explicar a los ciudadanos de Ubrique que el ayuntamiento, el equipo de gobierno y el alcalde de Ubrique tiene claro la gestión que se está llevando a cabo en cuanto a la gestión del agua. Quiero clarificar, porque hay otros portavoces como Izquierda Unida, porque está planteando la confusión a la ciudadanía, y eso tiene que hablar muy clarito, y no, como digo, confundir. La gestión que el equipo de gobierno quiere llevar a cabo es la gestión que durante todos estos años atrás se ha llevado. Igualmente, donde había el 49% de la empresa privada y el 51% que lleva la empresa pública, que en este caso sería el ayuntamiento. Y no confundir de que el agua se va a privatizar o el agua de Ubrique se vende. Eso es totalmente mentira. Ahí están los pliegos puestos en la web del perfil del contratante del ayuntamiento a partir de la fecha 2 de enero. Y ahí está muy claro en el pliego. 51% público, 49% privado. Y no que se intente una y otra vez engañar a la ciudadanía de Ubrique diciendo que se va a privatizar. Eso es totalmente mentira. Y ahí están los documentos que lo avalan. Y este equipo de gobierno y este alcalde tiene perfectamente seguro que la gestión que se ha llevado a cabo anteriormente durante todos estos años ha sido positiva. Y por eso este alcalde y este equipo de gobierno tiene muy claro que en este caso los pasos dados de la licitación se tienen que llevar a cabo, porque ahora actualmente hay la ley de fecha, ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, la cual no permite que se constituya por ley ninguna empresa pública. Tenemos claro que esta licitación no se puede dar marcha atrás, porque serían muchos los perjuicios que se crearían para la población de Ubrique. Primero, de que el ayuntamiento, no ahora, sino en los años venideros, no va a tener la capacidad de inversión que en este caso tiene la empresa. Esta inversión tiene un coste inicial de ese 11%, que es 1,6 euros, pero como lo ha tenido también estos 20 años atrás, donde los ciudadanos han pagado en su factura del agua el recibo del canon de las obras que se habían realizado. Pero como digo, no se puede dar marcha atrás porque nos encontraríamos que la empresa, lógicamente, podría poner el ejercicio de acciones judiciales en reclamación de daños y perjuicios. Pero también nos podríamos encontrar con la parálisis y el deterioro organizativo y de funcionamiento del servicio por cuanto el ayuntamiento no cuenta con esos medios técnicos. Pero también se quedaría fuera de lugar el problema de que los trabajadores, como se está diciendo de la empresa pública, que por ley, que la ley no lo permite, lógicamente los trabajadores que se quedarían de forma alegal fuera de esa empresa, y esos trabajadores pues tendrían el problema de que podían estar fuera de la empresa y en la calle. Así que es un gran problema que se le iba a ocasionar a esa familia. Y como digo, el ayuntamiento tiene claro, y vuelvo a decirlo otra vez, como otros portavoces dicen que miento y miento, ahí están los pliegos, ellos conocían los pliegos desde primera hora, y el ayuntamiento tiene el 51% de las acciones en la empresa y el 49% en la empresa privada. Y son muchos años los que se han realizado estas gestiones, y como digo, han sido gestiones e inversiones importantes y en este control nuevo para la empresa privada, el ayuntamiento le va a exigir no solamente unas mejoras de servicio que ya han salido en el pliego, sino también unos controles que hasta la fecha no se habían llevado a cabo. En relación con este mismo asunto, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, se nos remite un comunicado donde se afirma que desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ubrique se quiere hacer una valoración sobre los plenos celebrados el lunes 10 de marzo de 2014 relativos al agua. En dicho pleno quedó claro que frente a la propuesta del PSOE Izquierda Unida de diálogo y de sopesar todas las alternativas que se tienen sobre la mesa en la gestión del ciclo integral del agua en la localidad, por parte del Partido Popular y el Partido Andalucista, ya hace tiempo que decidieron que la entrega de esta gestión municipal a la empresa privada Aqualia era su única solución. Y todo ello a pesar de la mala experiencia con la empresa mixta Aguas de Ubrique S.A., que nos ha dejado una empresa en quiebra técnica y con opacidad total en su gestión, contabilidad y obras, y han hecho que al día de hoy sigamos pidiendo explicaciones sobre el porqué de sus continuos déficits a pesar de las numerosas subidas año tras año para equilibrar las cuentas. Para Izquierda Unida, por parte del equipo de gobierno, de los que dan la cara y de los que les apoyan en la sombra, se falta la verdad al decir que esta es la única alternativa que se tiene y que permite la ley, puesto que el ayuntamiento directamente o a través de la mancomunidad sí que puede gestionar este servicio y es capaz de realizar las obras necesarias que se deben acometer, como atestigua la financiación que en los últimos años ha realizado, muy superior a la que facilitará Aqualia a cambio de que los ubriqueños se lo paguen, como están pagando hasta ahora mismo las obras del canon de mejora. Finalmente, desde Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, se afirma que no se entiende el miedo del Partido Popular y el Partido Andalucista a conocer la verdad sobre lo que ha supuesto la gestión mixta del servicio de agua en Ubrique y a que la ciudadanía ubriqueña participe con toda la información, pros y contras, en la toma de decisión de algo que nos va a hipotecar en los próximos 25 años. Cambiamos de asunto. La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique llevará a cabo una nueva campaña con motivo de la celebración del Día del Padre y que se va a desarrollar hasta el próximo 31 de marzo. Durante este periodo de tiempo se recordará la llegada de esta celebración y con ellos demostrar que Ubrique es una magnífica alternativa para realizar aquí nuestras compras. Dicha campaña pondrá en marcha un novedoso concurso de fotografía en Facebook, cuyo procedimiento de participación será tan sencillo como subir una foto de la persona participante junto a su padre a través de la aplicación habilitada en la página de Facebook de la Delegación de Comercio, siendo votadas posteriormente las fotografías mediante el sistema de votación popular de esta red social. Los participantes más votados obtendrán de este modo los premios aportados por los patrocinadores. En lo referente a la difusión de la campaña, el Ayuntamiento de Ubrique editará carteles y anunciará la propia campaña a través del MUPI situado en la Avenida de los Callejones y mediante cuñas en la emisora municipal. Así, desde la Delegación de Comercio se informa que todos aquellos interesados en participar en esta campaña, aportando alguno de sus productos como premio a cambio de publicidad, se pueden poner en contacto con el Ayuntamiento de Ubrique hasta mañana jueves en el teléfono 956-46-4900. Desde la Delegación de Comercio nos informa su responsable, Pepi Gloria Pérez. Que la Delegación de Comercio, pues la verdad que desde el año pasado estamos tratando de trabajar en este tipo, en este área, e incentivar a la gente a que compre el comercio local. Sabemos que el comercio está atravesando un tiempo difícil con esta crisis, ¿no? Pero todo es posible y la verdad quería poner todo mi mero ímpetu para que poder seguir trabajando. Hicimos distintos concursos, la ruta del gazpacho, después el día de San Valentín, el roscón de Reyes, etcétera. Y ahora mismo este año, pues la verdad que quiero hacer un calendario de distintos concursos y distintas ferias que se van a hacer a través de comercio, junto también con la colaboración de la Asociación de Comerciantes, que por supuesto estoy ahí con ellos para trabajar, ¿no? Pero indistintamente hemos creado, está de prueba ahora mismo, hemos creado un perfil de la Consejería de Comercio en Facebook, ¿no?, en apoyo al comercio local, y pretendemos publicar acciones y concursos y promociones, ¿no?, etcétera. Esta semana posiblemente va a comenzar un concurso de fotografía con el Día del Padre y es necesario hacerse fan de la página oficial de la Consejería de Comercio en Facebook, ¿no? Y este concurso posiblemente va a durar hasta finales de marzo, ¿no?